Fucsia, somos la víscera, la hemorragia, el puñetazo. Hace un añito, el pasado febrero, Jairon Rowan y Silvian Anclares estuvieron en nuestro recién estrenado programa Sangre Fucsia porque empezaban que si un seminario. Una investigación colectiva, un trabajo en grupo abierto, con desconocidas pero hablando de lo más íntimo, el amor y el sexo. Esta revolución que saquea y engorda nuestras vidas. O engorda, más bien dicho. 365 días después, Nanclares vuelve a estar con nosotras para saber cómo fue y cómo se escribió Sexo Hipster. ¿Qué coño es esto del yo en el amor, el de carne y el de la celulosa? Y si es posible, esto de nosotras. Doña Pasolina hablará del género cinematográfico más hipster, el mumblecore. Gael se transformará en voz. Y Reino Hueco reflexionará sobre la gentrificación del cómic de superhéroes, la fábula de la Reina Blanca. Y todas juntas entrevistaremos a Nanclares, que es profesora de escritura, colaboradora del diario .es y de Diagonal, y sobre todo, escritora. Escritora del Sur, un precioso libro de cuentos, y de dos libros para niños, ilustrados por Miguel Brieva, que se llaman Siesta y Al Final. Bienvenida. See you later. If you knew how I long for you now that you're gone, you grow wings and fly. Home to me, home tonight. And in the morning sun, let's pretend we're bunny. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, muchas gracias por volvernos a invitar. Nada, que decíamos en la presentación que Sexo Hipster es un proyecto que tiene como subtítulo Amar en tiempos revueltos, es decir, que va de lo afectivo, no solo de sexo, y está muy bien contextualizado en el aquí y ahora. ¿Cuál es ese aquí y ese ahora? Pues, bueno, nuestro aquí y ahora... que se ha dado en este año que se acaba ahora y que justamente se cierra con estas dos entrevistas, pues ha sido el nacimiento de un grupo o el encuentro de un grupo de personas que muchas de ellas se han hecho amigas, cosa que ha condicionado completamente todos los resultados teóricos y prácticos de la investigación. O sea, digamos que creemos que Sexo Hipster ha conseguido crear una intimidad tanto dentro del taller y transmitirla hacia afuera. O sea, ese sería el aquí ahora de Sexo Hipster, o su mayor logro, me parece. Su hipótesis victoria, como haber conseguido generar lazos y vínculos en torno al hecho de compartir pensamientos y experiencias en torno a lo sexoafectivo desde un punto de vista político. Muy bien. Y después, en nuestro aquí ahora general o compartido, pues sería el contexto de crisis brutal que estamos viviendo, en el que precisamente nos cuestionamos cómo se pueden seguir desarrollando esos amores hipsters que nos venden, ¿no? O sea, que lo que hace este contexto es evidenciar que, bueno, que hay muchos puntos oscuros en ese relato de supuesta liberación y de facilidad emocional, ¿no? O sea, la precariedad nos atraviesa y se refleja en lo emocional y en lo relacional a saco. Muy bien. Y para la gente que está un poquito perdida con el proyecto, ¿nos puedes decir por qué tenéis más que ver con el 15M que con Hipsters from Spain, por ejemplo? ¿O con Traficantes de Sueños que con Alpha Decay? ¿O con Diagonal que con Playground? Vale, pues... ¡Qué pregunta! Muy buena, ¿eh? Pues, bueno, tiene que ver porque nosotras estamos, nuestras vidas están mucho más cerca de todas esas personas que has nombrado, valga el 15M como persona, como gran persona, no, pero todos esos colectivos o medios que has mencionado forman parte de nuestra vida, en concreto de Jeyron y de la mía, y de muchas de las personas que han compartido el espacio, pero también lo forman Playground, o sea que también estamos todas atravesadas por otro tipo de cosas y no se trata tampoco de crear bandos, sino de intentar cuestionarlo todo, incluso nuestros propios medios y pensamientos, ¿no? Amor romántico versus amor con H, y el mercado aquí frotándose las manos, pues se ha hablado en el laboratorio de 404 de las condiciones materiales del cuarto oscuro, precisamente volviendo al materialismo y a la crítica moderna, ¿por qué no? ¿Deberíamos plantearnos un amor con mayúsculas y antisistema? Sí, esa ha sido una de las grandes críticas que se nos ha hecho. Si acaso, si se hacía una lectura desde fuera, una lectura antirromántica, ¿no? Y antipareja. Y si se nos ha puesto un poco sobre la mesa la posibilidad de que la pareja hoy día fuera o tuviera algo revolucionario, ¿no? En sí mismo, frente a tal cantidad de precariedad, de liquidez, de volatilidad, si acaso la pareja no era de repente, o sea, el querer apostar por alguien y en un aquí y ahora a muerte, si no era precisamente lo más revolucionario, mucho más que el amor libre, ¿no? O el amor sin ataduras. Entonces, nuestros peros son el amor libre, ese amor con H también está lleno de compromiso o puede estar lleno de compromiso. Y después creemos que, por supuesto, o sea, no somos antimonogamia ni antipareja. Bueno, primero no somos nada. O sea, cada uno aquí es de su padre y su madre y cada una piensa una cosa. Pero en todo caso no hay una demonización de la pareja en sí. O sea, sí que creemos que la pareja puede albergar una carga rebelde muy fuerte. De lo que sí desconfiamos es de esa obsesión casi hooligan que tiene el capital y el mercado por vendernos la pareja heterosexual, monogámica y productivista y consumista como la única, como el único formato, ¿no? Y todo lo que se sale de ahí es lo raro. Entonces sí que nuestro cuestionamiento y nuestra demonización es contra la norma o contra que la pareja esta que he comentado, descrito, sea la norma o lo normativo. Pero por supuesto creemos que, o sea, ole, si a ti tu apuesta vital es estar con alguien a muerte y solo con esa persona y eso para ti es un proyecto de vida y de compromiso y revolucionario, pues, o sea, claro que sí, ¿no? En el fanzine aragonés Malavida, especial Modernos, dudaban sobre lo siguiente. ¿Follan los hipster o el sexo hipster es solo hablar de lo que estéticamente querrías follarte, pero no hacerlo, claro, porque es demasiado vulgar? Vale, esa es una de las preguntas que nos hizo Gael hace un año. Decía, sí, sí, vale, esto del sexo hipster está muy bien como estética y ética, pero ¿realmente follan los hipsters? ¿Pero aquí se folla es o decir, no? Sí, o sea, es como algo tan sucio, ¿no? Como el sexo, en el buen sentido, ¿no? Y tan desde el barro, puede que acabe por salpicar a gente que no quiere meterse en el barro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que podría ser que entre el, o sea, que sexo y hipster sea un oxímoron en sí mismo, ¿no? O sea, que los hipster no quiera ensuciarse así, ¿no? Pero bueno, está claro que follan, o sea, y se folla en los hipsters se folla, lo que hay que ver es cómo, ¿no? Sí, si solo se consume persona, ¿no? Claro, ese es como uno de los personas, prácticas, estéticas también. Exacto, estéticas. O sea, lo que sí que tienen los hipsters es una capacidad de canibalizar y desactivar políticamente todo aquello que ha surgido de un contexto crítico, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, claro que se folla y se follará, pero quizá desde un modo muy esteta, ¿no? O bueno, o con unas prácticas que exactamente se vacían, ¿no? De uh-huh. contenido. O sea, que ya se hacen tríos, se folla a discreción, hay sexo entre personas del mismo sexo, pero en muchas ocasiones no deja de ser una pose, ¿no? O algo que se puede consumir previo a esa consumación de la pareja de la que hablábamos antes, ¿no? Que es un poco lo que muestra y lo que hemos estudiado en la comedia romántica contemporánea, ¿no? Cómo absorben todas esas innovaciones, entre comillas, para acabar en el tercer acto siempre en la familia feliz. Claro. Comentábamos al principio, concibiendo la cultura popular como educación emocional, ¿es el hackeo una ilusión? ¿Es posible la reprogramación? ¿Qué estrategias han surgido a partir de lo expuesto en Sexo Hipster? El hackeo y la reprogramación, vale. La reprogramación la veo más difícil. El hackeo sí, pero no podemos negar toda la herencia con la que estamos constituidas, o sea, como las carnes. La educación emocional, claro. Pesa. Sí, o sea que eso yo creo que no tiene mucha posibilidad de reseteo. El hackeo sí, y bueno, lo que sí creo o creemos que se pueden construir otros relatos. Uh-huh. Y además que remezclen los que ya existen, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay una esperanza. Y ahí sería un poco la ironía, por así decirlo, la Sí, en la remezcla. Sí, lo que pasa es que la ironía también es una de las armas letales de los hipster, ¿no? Exacto. O sea, que la ironía... El doble giro. Claro, o sea, es ya cuando todo es tan irónico que ya no es irónico, o cuando todo es tan irónico que solamente es cínico. Entonces a veces la ironía también llega a perder esa carga y de cuestionamiento. Sí, ¿no? Llena usted no ha muerto. Exacto. Sí, sí, como todo es posible, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que la ironía, por ejemplo, esta Lina Dunham es como muy maestra, ¿no? En utilizarla, no explícitamente como en plan stand-up comedy, sino subvirtiendo las expectativas con sus guiones, ¿no? Eso también me parece irónico, como no te voy a dar lo que esperas y lo que voy a hacer es marearte, ¿no? Eso es una, creo que es una suerte de ironía que funciona. Bueno, el sábado pasado que hubo la fiesta de celebración del proyecto, digamos, y de la socialización de los proyectos que están en marcha, y también hubo un pase de la película Mumblecore de Tao Lin y Megan Boyd. ¿Qué nos puedes contar del sábado y qué evaluación haces de la jornada y pues en mira, general del final, entre comillas? O sea, vengo de recoger la segunda edición del fanzine. Que ya os traeré. Es que solo hemos podido hacer unos poquitos, pero ya os traeré un día. Y justo aquí hemos añadido, aparte de la lista de todos los pinchas que generosamente estuvieron ahí dándolo todo hasta las X de la mañana, hemos añadido una pequeña cadenita de mails que mantuvimos con Vaciador. En la que, bueno, hacíamos una especie de evaluación, de análisis de lo que había pasado, y la verdad es que nos sorprendió mucho la cantidad de gente que no conocíamos que se acercó allí, tanto a ver los proyectos como a ver la fiesta, o sea, a bailar, como al olor de aquí va a haber una orgía, ¿sabes? Que también las lecturas de... sí. Las lecturas que se hacen de esto es como, bueno, va a haber una orgía si tú la propicias, ¿sabes? O sea, que esto no es un producto que... No es un parque de atracciones, ¿sabes? Que es lo que queríamos era un espacio donde puedan pasar otras cosas, ¿no? Que es un poco la idea que nosotros o que nosotras tenemos de Vaciador, ¿no? Como un espacio donde al estar un poco rotos los contratos habituales, pues también se pueden propiciar otro tipo de relaciones. Entonces la fiesta fue un exitazo de gente, de tanto de número como de gente que... O sea, del tipo de gente que vino, como que estaba, sabía muy bien dónde estaba. Por ejemplo, era súper porosa lo del precio libre, estaba muy interesada por lo que habíamos hablado, se interesó por los proyectos. Y después está la gran duda de la gentrificación, ¿no? O sea, de si tú pones una fiesta que se llama Sexo Hipster y viene la gente más guay de todos los barrios, pues... hay un miedo o un peligro de acabar gentrificando Carabanchel y todo el tejido que hay allí social y vecinal y de asociacionismo, ¿no? Y de un montón de iniciativas más allá de Vaciador o que conviven con Vaciador. Entonces, bueno, pues siendo conscientes de ese peligro y también de esa potencia, porque en la gentrificación también hay una potencia de acercar cosas a lugares como el centro donde la gente nunca sale, ¿no? O sea, que a mí me parece un éxito que la gente llegue hasta Oporto y se vaya ahí a una fiesta y pague a precio libre y se cuestione cuánto tiene que pagar por una copa y se mire los fanzines este, el de Uraca, y vea qué es aquello. Pero claro, el miedo es si a la larga eso se va a convertir o lo vamos a convertir en un espacio más de mero consumo, ¿no? De ocio. Entonces, esa es la evaluación que hemos hecho, que todo guay, que súper contentas. Hemos sacado pasta, hemos amortizado los fanzines, ellas han sacado pasta de la barra, que una de las ideas del Vaciador es como generar autoempleo y economía, ¿no? Y sostenibilidad. Entonces, eso ha sido un exitazo, generosidad financiera, pero luego el miedo y el peligro de... ¿Y si estamos cargándonos esto a la vez, sabes? O sea, y morir de éxito, ¿no? Que es un poco ahí el peligro. Pero ojo, la verdad que fue un subidón muy grande. Y los proyectos llegaron con todos los problemas técnicos que tuvimos, el fanzine también. Y bueno, ha sido como un cierre muy chulo. Y una de las cosas que lanzamos en él y que también se cierra el círculo de este año, cuando vinimos el año pasado hablábamos del taller en Intermediae. Uh-huh. Y hemos acabado haciendo una fiesta en Vaciador, ¿no? Entonces, una de las cosas que se comentó en la presentación era ese viaje de un año desde lo institucional hasta lo autogestionado, ¿no? Y desde el centro ya gentrificado, como puede ser Legazpi, hasta la periferia, espero que no, o gentrificable con ese peligro que hemos comentado, que representa Carabanchel, ¿no? Entonces, ya. También ha sido muy elocuente ese círculo, sí, ese viaje, ¿no? Los aquí y ahora van cambiando en el, exacto, el rumbo, en el devenir de, sí, de las cosas, claro, de lo y en, social. Exacto, y en ese trayecto también se van acercando tipos diferentes de, muy, muy diferentes tipos de personas, de agentes culturales, de gente que no conoce y quiere saber. Vale. Y para ponerse en contacto con vosotras o conseguir el fanzine, uh-huh, ¿hay todavía un hilo abierto de comunicación? Pues sí, sí, está el Tumblr, que es facyeasexohipster.tumblr.com. Uh-huh. Luego está el mail, que es sexo.hipster@gmail.com. Y el próximo post que subiremos será el PDF del fanzine para que quien quiera se lo pueda descargar. Y después ahora, eso, como os comentaba, que acabo de recoger estos cuatro de aquí de Nosotras y vamos a hacer más... otra, con la pasta que sacamos el otro día vamos a hacer otra tirada. Pues, y no sé dónde lo pondremos, pues que nos escriban si lo quieren o igual en Traffic si lo quieren coger, no sé. Uh-huh. Mm. Vamos a entrar ahora, Silvia, en esto que se llama la materia formal, que me ha encantado, con respecto a la autoficción, uh-huh, ese mundo. Ese mundo. Si formulamos aquello de la autobiografía está compuesta de omisiones, ¿qué nos dices? La autobiografía compuesta de lo que no se dice. Bueno, que sí, que es una parte muy elocuente de la autobiografía. Pero me parece un poco superada. O sea, ¿sí? Creo que precisamente sí. Precisamente la última tendencia también, mundo digital mediante, ¿no? Es como cuanto más enseño, ya menos enseño. O sea, que llega un punto en que ya de tal cantidad de foco y de luz también se satura y no ves nada, ¿no? Mm. O sea, creo que esa es la nueva elipsis, ¿no? Como el contarlo todo a saco. Claro. Como estamos todas en las redes contando nuestra vida y al final te estás escondiendo igual. Claro. O sea, que es lo mismo, pero con otro recurso, ¿no? Que sería el de contar demasiado. Sería un poco volver a Eva y Youth que habla de cómo el momento en el que hacemos público lo íntimo ya empezamos a construir un relato. Ah, bueno, eso por supuesto, y un personaje. O sea, realmente es esto de la extimidad, que también hemos abordado mucho en el taller, ¿no? Sí, porque la idea. Está claro, que está claro que muchas de nuestras relaciones se construyen hoy día con la mediación de tecnologías que siempre han existido, ¿no? Ahora son otras, ¿no? Como son el WhatsApp, OkCupid, el mail, todas las redes, ¿no? Entonces, eso, claro, nos está poniendo un nuevo marco ahí que nos obliga a tener unas nuevas normas. Claro. Y es verdad que todas estamos construyendo un personaje, ¿no? Entonces, pero no dejamos, o sea, también lo hacíamos, o lo hacíamos por carta, o lo hacemos por teléfono, o sea, que no deja de ser eso, nuevas tecnologías que producen nuevos recursos, o sea, o nuevos relatos, pero la necesidad de crearse me parece que lleva, o ha estado siempre en el intercambio amoroso o en la seducción, ¿no? Y en esta idea un poco de devenir avatar, o de un poco personaje, reflejo, ¿estamos un poco en esa cuesta abajo? A mí no me parece una cuesta abajo, me parece otra cuesta. O sea, una cuesta, ¿cómo se dice? Perpendicular. O sea, que yo creo que hay cosas muy positivas en devenir avatar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, para mí me parece súper interesante este momento, que es un poco tópico, pero creo que es uno de los momentos en los que más se ha escrito, ¿no? De la historia de la humanidad o algo así. O sea, que pequeñas personas escribiendo sus vidas, ¿no? Y a mí me parece que esa mediación que te da la escritura te puede dar mucha libertad, ¿no? O sea, se puede leer en términos de pérdida de libertad o de uniformización, ¿no? Que es como siempre los miedos de las tecnologías y tal. Pero también me parece que en el relato hay posibilidad de creación y de libertad, ¿no? Me acordaba un poco de lo último de Shelley Booth y de esta idea de directamente la autoficción tan pasada de rosca como estrategia subversiva. Lo de la bolsa. Bueno, Shelley Booth apropió de un relato de Daniel Clowes para hacer un. Ah, sí, sí, sí. Entonces, vale. Luego pidió perdón, volvió a copiar. Es decir, ya se empieza a deducir que o está abusando demasiado de determinadas drogas o es una performance constante lo que está planteando. Y quiero decir, es un poco en esta idea ya de lo que habías comentado tú al principio, que ya sea tanto, que se dé tanto la vuelta que incluso sea un tema subversivo, de que nadie sepa quién es quién. Exacto, que lo retuerza, ¿no? Que, o sea, a base de exponerte, no te expones nada, ¿no? Y este tipo, a base de copiar, pues no copia nada. Porque en verdad, ese acto de la ultra copia, pues está siendo un acto radical también, ¿no? Pero vamos, que eso ya lo hizo Andy Warhol. O sea, que tampoco te está inventando nada. Lo que tiene o tenemos son otro tipo de tecnologías y de recursos a nuestro alcance, ¿no? Pero lo interesante también está, por así decirlo, en la lectura. Quiero decir, aquí lo chocante también está en el hecho de que tienes a un personaje o una persona que deviene personaje, que también es actor, y que luego a la vez está utilizando, por así decirlo, esos medios de comunicación que a la vez los convierten también en marionetas. Es muy interesante. Sí, o les da, o sea, parezco yo aquí la típica tecnofílica, pero o también les da un poder, o sea, que también Rock Hudson era una marioneta, o sea, que no sé, que también caemos un poco en la, ¿cómo se dice?, en la neurosis, ¿no?, de también como es todo tan novedoso y genera cosas tan nuevas, pero en el fondo, eso, los recursos son nuevos, pero el cómo hace sentir a la gente o cómo la muestra tampoco es tan nuevo, ¿no? Y iba a decir una cosa, se me ha olvidado del hombre este, pero se me ha olvidado. Bueno, esto. Leboeuf, ese hombre. Leboeuf. Esa entidad. Esa cosa. Esa entidad. Lo de los selfies, que es algo muy sintomático y de lo que hemos hablado mucho en el taller, ¿no? Sí. Y, o sea, el selfie ahí como la autofoto, ¿no? Como gran género, ¿no? De nuestro hoy día, ¿no? Y es verdad que es lo que tú decías, ¿no? Como una gran construcción de persona. O sea, es la gran construcción de personaje basada en la textura más de andar por casa que hay, ¿no? Pero se tiene. Jairon tiene un montón de tumblers por ahí de selfies errados que están muy cachondos. que todo, a la vez, esos nuevos recursos generan sus aberraciones, ¿no? Y está, ahí hay cosas cachondas. Y estáis hablando de algo que está más relacionado con el travestirse o con la performance, ¿no? Pero como de importante, por ejemplo, es el sampleo. O sea, como todo lo que está pasando en nuestros WhatsApps, en nuestros Twitters, lo subimos en el Tumblr, lo hacemos una foto, se lo mandamos como si fuera una imagen y es un texto a alguien que te quieres ligar. O sea, ¿tiene eso algo que ver con el sampleo? ¿Es la técnica de siempre? ¿Se ha acelerado este proceso solo por la técnica o...? No sé. O sea, yo creo que se ha acelerado o nos hemos vuelto muy ansiosas, ¿no? En esta compulsión del reblogueo, del querer exactamente remezclar o samplear nuestra propia vida, ¿no? Pero a mí, ya os digo, es que creo que tiene cosas muy interesantes. O sea, no lo juzgaría a priori en ningún caso. Sí que intentaría ver la potencia de todo eso, ¿no? Más que juzgarlo moralmente a priori, ¿no? Y con respecto a las narrativas hipsters que se han trabajado en el taller, desde las virtuales de niñas desconocidas en el blog Yo Follé Contigo, a Miranda Yulay o Taolín, que están ya en el universo literario, ¿crees que gente que no es hipster a priori se ha interesado por estas narrativas y como las siguen muy de cerca, justo porque por el clima despreocupado y despolitizado que teníamos antes, o justo todo lo contrario, que este yo se ha generado por el ambiente de crisis extremo que estamos viviendo y como que uno se agarra a lo que tiene más en la piel? Pues, joder, qué buena pregunta y no tengo ni idea. O sea, me parecen las dos opciones válidas, ¿no? Yo creo que sí, que hay una necesidad de agarrarse a esa identidad construida, puesto que ya está todo, se está derrumbando, ¿no? Todo a nuestro alrededor. Entonces, es como, me sostengo en este relato, muchísima gente, otra gente se está sosteniendo en otro tipo de relatos colectivos, ¿no? Pero yo vuelvo un poco a la idea de la potencia, ¿no? O sea, de cómo, más que crear bandos y poner las tecnologías en un lugar o en otro, es intentar primero asumir que estamos totalmente atravesadas por eso, que nadie, a no ser que sea un súper, no sé, casi como una performance de no voy a hacer esto, ¿no? Casi, no sé, artística o política, pero estamos todas ahí y cómo poder utilizarlas o detectar ahí las grietas para construir vínculos y para construir relatos que nos empoderen, ¿no? o que nos sirvan para eso, para construir relatos nuevos, ¿no? Pero joder, no sé lo que me preguntabas, si es un síntoma de despolitización o de hiperpolitización o de alarma de me tengo que agarrar a algo. Ya. No lo sé, me parece que está súper mezclado. A mí se me ocurre también que el lado oscuro de todo esto es el tema de marca personal y demás. Claro, esta exacto. Esta cosa de explotación y asociación a una serie de cosas que te interesan. Y sujeto marca ahí a saco. Claro. Para todo, ¿no? Para vendernos en las relaciones y en la emocionalidad también. Bueno, pues Silviana Clares, muchísimas gracias. Joder, pedazo de preguntas. Ha sido un honor y un placer. Sí, vuelve pronto. Muchas gracias. Un beso. Un besote.

adaptación radiofónica, con permiso de la licencia y la autora, a partir del relato Puentes que amanecen mientras dormimos, de Silvia Nanclares, recogido en El Sur, Instrucciones de uso, de 2011. Gentrificando el cómic de superhéroes, la fábula de la Reina Blanca. Sobre la gentrificación, como concepto, dice la historiadora Otilia Arantes, la instrumentalización que de la cultura se hace a favor de estos procesos de alteración de la composición social que desarticula la mayoría de las propuestas críticas que se formulan desde la acción artística, fagocitándolas con intereses inmobiliarios, empresariales, financieros. Sobre la gentrificación como metáfora, o la idea del aburguesamiento de una emoción, excusa que esconde la sencilla aspiración a algo mejor a través de la precisa administración del coño, también llamado gestión uterina. Como recuerda Jerry Rowan en Hipsteria Lane, gentrificando la intimidad, en el imaginario hipster predomina la biografía emocional, también llamada pornografía de los afectos, donde el SM, el burlesque, lo queer, es desactivado en pos de una imagen, porque, no lo olvidemos, en estos tiempos de supuesta disolución del yo, la pose lo es todo. Si tuviera que escoger un hilo conductor para hablar de la gentrificación emocional en el mundo del cómic y de cómo esta funciona como reflejo de la propia gentrificación del medio, escogería un personaje de cómic mainstream, hipersexualizado y elitista, la mutante con poderes telepáticos capaz de convertir su piel en diamante, Emma Frost, aka la Reina Blanca. No por casualidad, Emma Frost encarna todo aquello que odia y a la vez desea la middle class devenida en white trash por la crisis. De buena familia, esta mutante hecha a sí misma nunca ha dudado en utilizar su poder telepático para conseguir todo aquello que una blanca con posibles puede proponerse para tener éxito en lo suyo, saber qué desean de ella y darle la vuelta en su beneficio, por poner un ejemplo. Es así como esta joven superdotada, nacida en Boston, ingresa en el Club Fuego Infernal, un lugar de encuentro donde tus sueños más perversos pueden hacerse realidad. Volviendo a Hipsteria Lane, recuperamos una cita que explica cómo el sexo libre devino en consumo de personas. La contracultura difumina las barreras de acceso a lo que se puede y no se puede desear. La contracultura baja al sexo de su pedestal para convertirlo en un producto de consumo cotidiano. El éxito de la contracultura cultural fue desvincular el sexo de lo moral. La otra revolución sexual ha liberado el sexo de la alcoba y lo ha introducido en todos los objetos de consumo cultural. Se jacta el guionista Grant Morrison de haber arrancado los cómics de superhéroes de las manos de los coleccionistas sudorosos para llevarlos a los ambientes hipsters. Como subraya en su ensayo Super Gods, en nuestras manos los arrogantes científicos de la Edad de Plata tendrían que vérselas con un mundo de realpolitik cambiante y de ataques expansionistas e imperialistas. Este escocés es el responsable de que la Reina Blanca, telépata de la alta burguesía y villana redimida, dejara los sanos márgenes de la arrogancia, la ironía y el sexo divertido para abandonarse al amor más inesperado, el del héroe falto de carisma, ese inexplicable líder que duda de sí mismo pues está casado con una diosa. No querría poner su corazón donde no debe estar, ella le quiere Hank, Emma Frost se ha enamorado de mi marido, casi tiene gracia. Despierta, Emma. Scott te necesita. Despierta. La antes villana cae en los brazos de ese amor que todo lo puede. Gestión uterina de manual, dirían. Pero no se equivoquen. La Reina Blanca está sumida en ese amor imposible en los tiempos del capital del que hablan los cuentos como Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Historias imposibles de gentrificar que aseguran que ese amor, solo si implica el proyecto de destruir el sistema. Como asegura la filósofa Lourdes Flamarique en su interesante texto Emociones versus normas, el confinamiento psicológico de la experiencia social, toda elección, toda decisión responsablemente tomada, es decir, haciéndola propia pase lo que pase, introduce un nuevo curso a los acontecimientos. Ese curso, en el sostenimiento de lo decidido, permanece en gran medida bajo control, es cosa nuestra, depende de las dimensiones emocionales, pasionales de cada persona, precisamente porque decidirse a algo es decidirse a sí mismo. Queda preguntarse si al consumidor emocional medio le compensa la idea de una verdadera revolución de las emociones, abandonar el aparato simbólico tan confortable al que se ha habituado durante estos últimos años y aspirar a un verdadero cambio y sostenerlo en el tiempo. Cine que habla de, cine que está hecho por, cine que es hipster. ¿Pero existe el cine hipster como tal? ¿Podemos considerarlo un género, una corriente, una manera de hacer o entender el cine? La pregunta es compleja, pero su respuesta lo es aún más. Y aunque sea muy poco hipster etiquetar a alguien bajo los preceptos de esta tendencia cultural post-post-postmodernista, yo lo voy a hacer para centrarme un poco, porque esto de lo hipster es un tanto lioso, y aunque nadie parezca identificarse como tal, en los últimos años nuestras pantallas se están llenando de productos de consumo audiovisuales hechos por ciertos modernetes, que una vez cruzado el charco pasan a un terreno más anónimo para el público de masas, pero quienes gozan de un reconocimiento y un posicionamiento social bastante acomodado dentro de los circuitos culturales alternativos, pero para nada radicales, de sus países. Empecemos por Lena Dunham, que dentro del imaginario colectivo puede parecer un poco hipster. Su serie Girls, su Tiny Furniture, su género, Mumblecore, nos conducen a esta afirmación. La voz de una generación, o de su generación, tal y como ella misma se autoproclama a través de su personaje Hannah en la serie Girls. Serie que relata la vida de cuatro veinteañeras en Nueva York con sus problemas y sus vivencias de la vida cotidiana. Problemas anodinos, propios de una clase media acomodada, que a priori pueden padecer completamente despolitizada del entorno que le rodea, pero que tras sus acciones, palabras, modos de vestir, dejan entrever que son garantes de una ideología que ni es alternativa ni inocente. Y es que parece que esta es la manera de hacer política de estos tiempos que corren. No olvidemos el vídeo de apoyo de Dunham a la candidatura de Obama, que empieza con una dulce analogía entre la primera vez que follas y la primera vez que votas, para acabar mostrando a una cañera Dunham que defiende un sistema sanitario público, la retirada de las tropas de Irak o el matrimonio gay, además de lo poco cool que resulta no votar en estos tiempos. Your first time shouldn't be with just anybody. You want to do it with a great guy. It should be with a guy with beautiful, someone who really cares about and understands women. A guy who cares. Tu primera vez no puede ser con cualquiera. Debe ser con un gran tío, alguien a quien realmente le importes y que entienda a las mujeres. Tendrá que ser un tío que se preocupe de si tienes un seguro médico. No puede ser alguien que piense que los gays no tienen derecho a casarse. Así que vota, porque no votar no mola nada. Mi primera vez fue amazing. Antes de que eso ocurriese, era una cría. Ahora soy una mujer. Voté por Barack Obama. My first time voting was amazing. Pero desglosemos un poco más a su hija predilecta, Girls. Cuatro chicas que han terminado la universidad y que no saben qué hacer con sus vidas. Hannah es escritora y tras trabajar gratuitamente como becaria en una empresa de publicaciones, es despedida, entre comillas, cuando se atreve a pedir un aumento de sueldo o básicamente la percepción de un salario. Obviamente su jefe le dice que no y amablemente y de manera muy cordial le invita a dejar la oficina, ya que entiende que como persona ha crecido personal y profesionalmente, y que ahí ya no le queda nada más que aprender. Por supuesto, la lógica anticapitalista no florece, y esas 8 horas diarias trabajadas gratuita y altruistamente para una empresa privada no son puestas de relieve en ningún momento. Todo lo contrario, entiende que tras ese fracaso en el mundo laboral no asalariado, lo que toca hacer es escribir un libro. Y por cierto, ese aumento de salario no lo pide porque crea merecérselo después de 2 años de trabajo esclavo gratuito, sino porque sus padres la comunican que le cortan el grifo de los dólares y que a partir de ese momento pasa a ser una mujer neoyorquina independiente. How can I phrase this? Well, we see how well you're doing at work and you really seem to be figuring out what it is that you want. But it may be time for one final push. What is a final push? We're not going to be supporting you any longer. See, I wasn't going to phrase it like that, Lorraine, the way you phrase it. But I have no job. No, you have an internship that you say is going to turn into a job. I don't know when. You graduated from college 2 years ago. We've been supporting you for 2 years, and that's enough. I'm so close to the life that I want, the life that you want for me, that for you to just end that right now? No more money. Starting when? Starting now. Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme aunque te diga que no. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, en el

Y a pesar de querer hacer ver en el espectador la despreocupación por una trama lógica, la realidad es que nos damos de bruces con una historia lineal, narrativa y con el típico clímax final. La película cuenta la historia real de esta pareja de hipsters pasados de todo, dos destacados escritores de la literatura contemporánea norteamericana, que se dedican durante poco menos de una hora y media a grabar con su MacBook su vida íntima, y más en concreto, las peripecias de esta pareja mientras están de gira presentando un libro de Taolin. La película termina con un bonito y clásico final, el casamiento de estos dos eruditos del siglo XXI que deciden sumarse con ironía a la institución del matrimonio, pero que quede claro que con ellos no va la cosa, y que esto de casarse lo hacen como pura experiencia personal para sus próximos relatos. Entrar en una capilla, chicas en pandilla, desnudas, besando sin pura llave. ¡Qué escándalo! Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan o insultan, ya ves. ¡Qué escándalo! Iros todos al cielo con Dios, todos juntos somos hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Mira, parece mentira. Conviene destacar brevemente el concepto acuñado por Alyssa Quart sobre una nueva realidad que subyace en todos estos productos audiovisuales, el sexismo hipster, que, como ella dice, no es más que la objetificación de la mujer, pero de una forma en la que se utiliza la burla, las comillas y la paradoja, y que ella destacó en el vídeo previamente escuchado de apoyo a la candidatura de Obama. Allí la Dunham, como hemos dicho, decía que votar es igual a perder la virginidad. Por lo mismo, tan mal momento debía vivirse con un tipo tan cool como Obama. Es decir, hacer un chiste con perder la virginidad celebraría la misma estructura machista de siempre. La mujer es un objeto y su himen es como un lápiz votando por la opción Obama. ¿Y qué es más hipster que festejar el consumismo, la vieja estructura patriarcal y capitalista con un manto de ironía y sexo gozoso? Que Lena Dunham sea una sexista hipster es difícil de afirmar. Si bien es cierto que la escritora no se corta a la hora de darle una patada al manual de buena conducta femenina, mostrándonos su verborrea, quedándose en pelotas delante de la pantalla sin temor a mostrar un cuerpo no cinematográfico, sintiéndose fracasada pero gozosa de ello, es a la vez alguien conforme con su vida burguesa, sin olvidar que la segunda temporada termina como el clásico cuento de princesas, el príncipe azul asaltando el castillo donde la princesita se encuentra encerrada sin saber cómo salir, siendo él la única persona de su entorno capaz de arrojar luz a su tenebrosa, lunática y solitaria vida de escritora fracasada en la Gran Manzana. El próximo sábado, día 1 de marzo, nos vais a poder poner cara y cuerpo porque vamos a estar presentes a las 3 de la tarde, de 3 a 4, en la jornada de Radios Libres que se va a celebrar en la Casica de Móstoles. Pero estas jornadas van a ser tanto el sábado como el domingo, por la mañana y por la tarde, con fiesta vegana, radioteatro, pinchadas, así que son dos días de fiesta que os podéis pasar por Móstoles. Ya con esto nos despedimos. Nuestro primer día de streaming desde la escalera Caracola. ¡Viva! Lo hemos logrado. Estamos ya al completísimo. Hemos hecho de todo hoy. Hemos estado aquí Doña Pasolina, Lazos, Loli DJ a los controles, que hoy la ha sudado gordo, Reino Hueco, Gaels, Diane Spotting, Roma al otro lado de la pecera. ¿Quién me queda más? Valentina, que también ha estado colaborando en la Radio Fricción, y Silvia, que por supuesto sin ella no hubiéramos hecho nada. See you later.